Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Gracias al Divino Creador de todas las cosas que estamos compartiendo estas informaciones relacionadas con las escrituras y los acontecimientos que ocurren en la patria planetaria. Está escrito en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Dijo Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. ¿Cómo explicar la dureza de la humanidad? Durante todo este tiempo, a la población se le ha venido echando como si fuéramos de roca, cemento encima. Nuestra mente endurecida, nuestro corazón y sentimientos endurecidos. Ese tejido social atrofiado, destruido. Eso explica la parálisis que muchos pueblos tienen frente al abuso y el atropello de los gobiernos de turno. Pero ¿es necesario romper a esa roca? Eso es lo que significa el cambio de costumbres. Cambiar la costumbre significa romper la dureza de mente, de corazón, romper la insensibilidad, la indiferencia, romper el pesimismo, romper el hastío por el materialismo que el capitalismo da. Romper todo eso significa destruir la roca. Y la roca empieza por la roca religiosa, la roca capitalista, la roca de la fuerza. Cuando Jesús le dice eso a Pedro, está viendo cómo esta humanidad se iba a endurecer como la piedra, porque los que dirigen nunca tomaron en cuenta las virtudes, nunca se conocieron a sí mismos, y a toda una humanidad la llevaron al drama colectivo, al drama continuo. Se han modernizado todas las técnicas de control social, se experimentan los métodos, técnicas, y usan la tecnología más avanzada para, a la verdad, falsearla. Y cuando la verdad se falsea, La población se confunde, se desorienta y llega a la apatía, a la incredulidad y la desconfianza extrema. ¿Eso a quién favorece? A los gobernantes capitalistas. Desde 1975, cuando el enviado Alfa y Omega escribe la continuación de los títulos, en el título 996 del libro Lo que vendrá, está anunciado lo que ocurría en esos momentos de 1970 y antes, pero a partir de esa fecha con mayor intensidad. Título 996. Todos aquellos que falsearon las noticias para los pueblos no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que fue veraz en la vida a que pueda entrar uno que no lo fue. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Falsear la verdad, falsear las noticias para los pueblos. Estamos conociendo en estos programas cómo los gobiernos falsean los datos, falsean la realidad, falsean la información, falsean las noticias, falsean la historia, falsean todo, porque ya Jesús les había dicho que ellos son hijos del padre de la mentira, Satanás, el demonio, el que miente desde el principio y es padre de la mentira, y cuando habla, solo mentira habla, porque eso sale de él mismo. Ahora, en esta lucha de clases planetaria, donde los pueblos van despertando, van dando lecciones que sí es posible ponerle un alto y tomar y hacer el intento de cambiar el destino, vamos a ir conociendo cómo en diversos países se está escalando este conflicto en todo orden de cosas. Nos trasladamos a México. En México existe un caricaturista, Rafael Barajas, es de izquierda y es conocido como El Fisgón. Un caricaturista ha sido entrevistado y ha sido invitado para dar una reflexión acerca de los resultados ocurridos la semana pasada, el primero de julio de 2017, cuando la población se ha movilizado para dar un golpe a la dictadura de la derecha, de la mafia del poder, de la extrema derecha, y plantear no una propuesta revolucionaria de izquierda, sino un proyecto socialdemócrata que ni siquiera va a ser reformista, sino solamente de contención ante la arremetida brutal y desesperada de los neoliberales en México. Rafael Barajas, conocido como El Fisgón, da una primera reflexión y sorpresa de lo que ha sido esta elección, porque ni ellos mismos, los de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, con Andrés Manuel López Obrador, habían calculado el triunfo contundente ocurrido el primero de julio de 2018 en México. Escuchamos a Rafael Barajas. El Fisgón. Muchas gracias. Todos sabemos que estamos enfrentando uno de los monstruos más grandes de la historia. El neoliberalismo es la forma más feroz, más acabada y más brutal del capitalismo financiero. Eso es lo que estamos enfrentando. Llevamos desde 1982 siendo gobernados de manera ininterrumpida por gobiernos neoliberales del PRI y del Partido Acción Nacional. Y el impacto negativo sobre el pueblo mexicano de este modelo económico es inocultable. Lo que nos han traído es bajo crecimiento económico, enriquecimiento de unos cuantos, empobrecimiento de las mayorías, desempleo, pérdidas, pérdida de soberanía, pérdida de derechos, ecocidio, crecimiento de la corrupción, crecimiento de la delincuencia. Nos han tratado muy mal, nos han humillado mucho. Y yo quiero decirles una cosa, el pueblo de México ha sufrido a lo largo de su historia varios procesos de este tipo. Nos suelen tratar mal, pero quiero decirles algo. Este es un pueblo de cuidado. Aguanta, aguanta, aguanta y de repente hace unas fallas y hace unos movimientos que son verdaderamente históricos y que impactan no solo el futuro del país, sino el futuro de la región y hasta el futuro del planeta. Por aquí han pasado las grandes revoluciones del planeta. Por aquí pasó la Revolución de Independencia, por aquí pasó la Guerra de la Reforma, por aquí pasó la Revolución Mexicana de 1910, que es la que inaugura el ciclo revolucionario del siglo XX. Esto no es cualquier cosa. Y quiero decirles algo, todos los compañeros que me antecedieron en la palabra tienen razón. Esto es un proceso revolucionario. Y es un proceso revolucionario muy atípico, porque es un proceso revolucionario pacífico, es un proceso revolucionario democrático, y quiero decirte algo, eso no es fácil. Esta no fue una elección, esto fue un referéndum sobre el modelo neoliberal. Y ese referéndum ha sido posible, entre otras cosas, porque esos señores están partidos, están divididos. El modelo entró en crisis en 2008 y entró en crisis desde hace unos años con la llegada de Trump al poder. Porque Trump lo que hizo fue cancelar el gran proyecto de la oligarquía mexicana, que es el bloque económico de América del Norte. Ellos están en crisis, por eso no se pudieron poner de acuerdo en estas elecciones. Y hay que decir una cosa. El ciclo, el proceso revolucionario de México, por supuesto que va a impactar a América Latina. El neoliberalismo es la contrarrevolución más brutal de la historia de la humanidad. Y el ciclo revolucionario que va a acabar con el ciclo contrarrevolucionario neoliberal ya empezó. Nos lo pararon aquí en 2006 con un fraude brutal. No es cualquier cosa lo que estamos haciendo. Es bien importante. Lo que estamos haciendo aquí no solamente va a impactar en América Latina, no solamente va a impactar en el futuro de México, puede impactar de manera muy importante en los mismos Estados Unidos. Llevamos más de 30 años integrando la economía mexicana con la economía norteamericana. Lo que ocurra aquí tiene por fuerza que tener un impacto importante en Estados Unidos. Lo que está ocurriendo aquí con la elección de López Obrador pone en un aprieto muy serio a Donald Trump, complica la reelección de Donald Trump y reactiva, sin lugar a dudas, los movimientos revolucionarios en Estados Unidos. Entonces, nuestra tarea es muy importante. Ahora bien, tenemos que entender una cosa que es clave. Estamos luchando contra una oligarquía particularmente poderosa y particularmente rica. Y nunca en la historia nos hemos topado con el caso de una oligarquía que ceda sus privilegios de manera gratuita y sin luchar. Esta oligarquía ha luchado y va a seguir luchando por conservar sus privilegios. Hay que reconocerlo. Nos han hecho fraude tras fraude. Estos señores se han mantenido en el poder mediante fraudes electorales ininterrumpidos. La maquinaria de defraudación electoral que existe en este país no existe en ningún otro lugar del planeta. En ningún otro lugar existe la compra de votos como existe aquí. En ningún otro lugar existen los mecanismos aceitados de clientelismo, etcétera, que son verdaderamente salvajes. Bueno, eso ya lo derrotamos y quiero decirles algo, fue una proeza. Fue una proeza. La realidad de México con la realidad de Perú son muy parecidas, muy semejantes. Y así como se señaló a los gobernantes, a los partidos neoliberales en México como la mafia del poder. Y ese señalamiento de mafia del poder, repetido por Andrés Manuel López Obrador año tras año, día tras día, llegó a calar en la población de tal forma que han quedado como desenmascarados en su forma de actuar y en lo que son. Día tras día hay que señalar al demonio. La revelación dice, cuando Satanás es señalado universalmente, llega a su fin. ¿Y qué es lo que pasó el año pasado en el Perú? En el Perú el año pasado, a la organización de la mafia Fujimori se le calificó como organización criminal para delinquir. Y todos aquellos que habían recibido de Odebrecht recibieron ese calificativo, organizaciones criminales para delinquir. Por lo tanto, no son partidos políticos, no son bandas, son algo más que eso. Son organizaciones criminales para delinquir. Si este calificativo, este señalamiento, empezamos a repetirlo constantemente por todas partes, va a salir la información y van a quedar calificados como lo que son. Ese trabajo de romper la roca es un trabajo diario, todos los días, en todo momento. Señalar, señalar, señalar. ¿Para qué? Para poder despertar. Porque el robo de dinero que han hecho al Estado estas organizaciones es cuantioso. Tienen muchísimo dinero. Tienen fuentes de financiamiento de dinero criminal. La economía criminal del capitalismo en el Perú mueve más de 2,000 millones de dólares. Gran parte de esto va a estos malamente llamados partidos políticos. No lo son. Un partido político tiene que tener su propio manifiesto. Por ejemplo, el Partido Comunista tiene su manifiesto, el Manifiesto Comunista. Los nazis tenían su manifiesto. Un partido tiene que tener un manifiesto, una guía de acción. Tiene que tener un marco teórico, propuesta, programa, plan. Pero estas organizaciones criminales para delinquir no tienen manifiesto. Lo único que tienen es falsear la verdad, falsear la noticia, falsear la información. Por ejemplo, hacen actividades y falsean las cuentas económicas para sustentarlo delante de la OMP. Ya es conocida la historia de estas organizaciones criminales. No son partidos políticos. Vamos a escuchar la segunda parte de esta reflexión que hace Rafael Barajas. Es un caricaturista, un político, un escritor de izquierda en México. Lo que tuvimos que remontar fue brutal. Fue una guerra sucia implacable de meses. Fue un aparato de dinero echado a andar, pero a todo lo que da. Fue un discurso ideológico implacable y consistente. Y sin embargo, lo que es curioso es que todas... Ah, y ojo, y un instituto electoral totalmente complaciente. Yo no conozco ningún otro país del planeta en el cual la compra de votos no sea penalizada. Y esto ocurre aquí en el INE. Es una cosa increíble. Y ojo, antes estaba penalizada, pero por la presión de los partidos ya la legalizaron. Es una cosa brutal lo que estamos enfrentando. Ahora, Andrés ganó las elecciones por nocaut en el primer round. Es decir, lo que hicimos de lograr un 54% del electorado volcado en las urnas a favor de un candidato, no se lo esperaban ni ellos ni nosotros. Seamos honestos. Yo estaba convencido de que nos iban a poder hacer fraude y que iban a poder lograr hacer el fraude. Y no pudieron. Y ellos se quedaron pasmados ante la movilización porque lo que estamos viviendo es una insurrección. Esto no es una simple elección. Fue un referéndum sobre el modelo neoliberal. Fue el último referéndum posible sobre el modelo neoliberal. Porque les quiero decir una cosa. Si nos hubieran hecho fraude en esta mesa, no estaríamos hablando de lo que vamos a hacer en diciembre. Estaríamos hablando de cómo nos sacamos a patadas mañana, de Los Pinos. Era la última oportunidad que tenían para dejar que la, y que teníamos nosotros para una transición pacífica, y la consolidamos y no nos la pudieron impedir. Nos la pellizcaron. Quiero terminar con lo siguiente. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018 es fundamental, nos abre las puertas para hacer lo que sea, lo que queremos hacer, pero no es definitivo. No hemos ganado nada todavía. No, el pleito apenas empieza. Nos dejaron una nación en ruinas y la tenemos que reconstruir ladrillo por ladrillo. Es un rompecabezas de miles de piezas y lo tenemos que rehacer. Tenemos que rehacer, entre otras cosas, el tejido social, porque hasta eso lograron destrozar. Destrozaron las familias, nos convirtieron a nuestros primos en delincuentes, metieron a la gente al negocio del narco, hicieron un modelo de negocios basado en el crimen organizado, nos sumergieron en una barbarie bestial. Y tenemos que salir de eso, y no va a ser fácil. Tenemos que hacer una apuesta importante por la cultura, tenemos que hacer una apuesta importante por la cultura del trabajo, tenemos que cambiar los valores que nos han implantado a lo largo de décadas, nos han implantado lógicas individualistas, y tenemos que regresar a la importancia del tejido social, del trabajo social, de la colectividad. Tenemos que hacer colectividad como nunca, y ahora más que nunca tenemos posibilidad de hacerlo. Estamos en un momento muy delicado y vamos a atravesar un momento muy difícil. 5 meses son muchos para un periodo de transición. Quiero recordarles, tenemos un antecedente de este proceso. Lo mismo ocurrió con Francisco y Madero en 1911. Francisco y Madero logra el triunfo en Ciudad Juárez, firma los tratados de Ciudad Juárez y se abre un periodo de dualidad de poderes que dura 5 o 6 meses. Y en ese periodo de 5 o 6 meses lo deshicieron. Y lo que vamos a ver, lo que van a hacer estos señores, ya lo empezamos a ver en la televisión desde el día de ayer. Es una embestida en forma contra Andrés Manuel y contra el movimiento. Es una embestida clasista, es una embestida inclemente y es una embestida en forma. Necesitan desacreditarlo en 5 meses. ¿Saben qué? No está fácil, no lo han desacreditado hasta ahorita. Lo más que llegaron a decir de Andrés es que tenía 64 años. Bueno, finalmente, recuerden, las oligarquías están íntegras, están perfectamente íntegras, tienen todo su dinero, todavía tienen el aparato de Estado, van a buscar privatizar lo que queda del petróleo, van a buscar, ellos, así como nosotros buscaremos afianzar nuestros derechos, ellos buscan afianzar sus privilegios. Tenemos que pelear todo eso y nos tenemos que mantener alertas y trabajando en los próximos meses. No es cualquier cosa. Lo que van a tratar de hacer es lo que han hecho en muchas otras partes del mundo, que es un golpe blanco. Es decir, copar al gobierno, impedirle, amarrarlo por todas partes, impedirle tener capacidad de movimiento, y obviamente nuestra tarea es dárselo. Porque por arriba lo van a amarrar y nosotros lo vamos a dar cuerda por abajo. Llevamos meses, años, gritándole a Andrés Manuel que no está solo. ¡Sí, señor! Dijo Jesús, Marcos 3:27. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. Marcos capítulo 3, verso 27. El hombre fuerte es el Estado, porque el Estado es el botín de la riqueza social que generan millones de trabajadores. Y ese botín, en el Perú y en México, está controlado por la mafia del poder, por organizaciones criminales para delinquir. Así tenemos que señalarlo. El pueblo tiene que atar a ese hombre fuerte para que los bienes, la producción, lo que se necesita, sea distribuido en igualdad según la necesidad de cada uno. Es todo un programa de acción. Es toda una lucha popular contra estas organizaciones criminales para delinquir. ¿Y qué es lo que está pasando en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México? Pues una terrible ola de calor está azotando Norteamérica, dice la revelación. Cuando la mente de la criatura equivocó el concepto de la vida que había pedido a Dios, los elementos también piden pruebas a Dios en sus leyes de elementos, y ellos hacen variar la calidad como tales. Cuando la criatura viola la divina ley de Dios, en otras palabras, las propias criaturas, cuando violan la ley de Dios y sin darse cuenta afean los climas, son ellas mismas las que hacen disminuir el goce de un buen tiempo o clima. Al mundo de la prueba se le advirtió que todo era viviente. Es así que todos los elementos de la naturaleza también participan en el divino juicio de Dios, porque elementos y espíritus pidieron en divina igualdad psicológica ser tratados por igual en el divino juicio de Dios, dictado por escritura telepática por el divino creador, escrito por el enviado Alfa y Omega. Escucharemos esta noticia que empieza a sacudir Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, con olas de calor porque empieza el verano en esa zona. Una mancha roja de calor extremo continuaba calentando a una gran parte de los Estados Unidos y el sur de Canadá, con temperaturas de hasta 43 grados Celsius o 110 Fahrenheit, que han causado media decena de muertes por insolación. Más de 80 millones de residentes de los Estados Unidos se encontraban este 4 de julio, Día de la Independencia, bajo alertas de calor y recomendaciones de evitar las actividades al aire libre. Muchas familias de los Estados Unidos decidieron convertir las fuentes públicas en espacio para refrescar a los hijos. Aunque era evidente que las altas temperaturas ahuyentaron a muchos residentes a asistir a los restaurantes con terrazas, otros desafiaron las altas temperaturas y la mayoría prefirió ingresar a los cines para evitar el calor. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos calificó la ola de calor como peligrosa y advirtió que continuará en los próximos días en la zona central y oriental del país, con condiciones húmedas y altas temperaturas. Las autoridades meteorológicas mantienen en efecto alertas de calor para la mayor parte de los estados del medio oeste, así como para porciones del noreste de los Estados Unidos. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano. Y para conocer la maldad de las autoridades en Estados Unidos, el título 335 dice: en la prueba de la vida, hubieron cárceles. En todo mundo que se creó leyes desiguales, los llamados jueces pasan a ser reos en el divino juicio de Dios. Esto no justifica la maldad salida de los llamados reos. Para haber sido juez, había que saberse primero y por sobre todas las cosas el divino evangelio de Dios, de memoria, y había que defender la igualdad enseñada por Dios en su mismo evangelio, escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora conoceremos el interés de los gobiernos en Estados Unidos de encarcelar a los inmigrantes, porque las cárceles es un gran negocio que favorece al Partido Demócrata y al Partido Republicano, que también son organizaciones criminales para delinquir. Escuchemos esta denuncia que hacen contra las cárceles convertidas en un negocio en Estados Unidos. Este es el mundo económicamente viable de los campos de concentración de Donald Trump. Sus dos paladines, el grupo GEO y Corrections Corporations of America, o CCA. Carceleros cuyos dividendos son equivalentes a entre 5.000 y 8.000 millones de dólares anuales. Aquí lo que estamos es en un centro de concentración. Así como también hay otros lugares como los check-ins de ICE, que es como la tubería que dirige a estos cuerpos inmigrantes a lugares como estos. Y esto, por ejemplo, sí, hace parte del sistema capitalista de explotación de cuerpos, porque es un centro de detención privado. El tema migratorio ya no solo es un tema gubernamental, al contrario, es gran negocio. 71% de los campos de concentración están bajo tutela del grupo GEO y CCA. El récord público indica que estas corporaciones le han regalado 30 millones de dólares al Partido Republicano y ahora, pasando la factura, Trump y la política de tolerancia cero se traducen en billones de dólares. Ahora tenemos centros de transición para niños, centros de transición para bebés, tenemos centros para mujeres, centros para hombres, y cada vez hay más. Y están esperando más fondos para aumentar el número de camas. Anteriormente, las corporaciones carcelarias detenían a individuos adultos entre 3 y 6 meses previamente a la deportación. Hoy, sin embargo, niños, así como familias enteras, pueden ser detenidos indefinidamente o así como transportados entre estados para obstaculizar las jurisdicciones de cortes o habeas corpus en favor de la libertad de los detenidos. Y así, con la detención indefinida, las separaciones familiares y la violación de los derechos humanos, también el sustancial incremento de ganancias para los carceleros y socios corporativos de Trump. Es demasiado triste y también es inhumano el saber que hay organizaciones que les importan más, o en especial que hay personas que les importa más el dinero que están capitalizando con el tratamiento que le están dando a los niños que están pidiendo un asilo político en este país. En 2017, el gobierno otorgó la licitación de un contrato al grupo GEO para la construcción y operación de un campo de inmigrantes en Conroe, Texas. Todo ello con la promesa de 44 millones de dólares anuales en ganancias y una capacidad de 1.000 detenidos. Y este es solo un campo de concentración entre miles. Haga usted la cuenta. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Pompano Beach. Y nos trasladamos al oriente planetario. El rebaño llamado China encabezará el mayor poder conocido en la Tierra, porque es la nación que sobrepasó su propia escala espiritual en la prueba de la vida planetaria. Su antigüedad en el sufrimiento no tiene igual en la historia de las naciones. Es por este hecho es que fue escrito Oriente contra Occidente, porque la bestia no participará en el nuevo mundo. El capitalismo caerá porque la generación cambiará de costumbres, extrañas costumbres que jamás debió haber conocido el mundo, escrito por el enviado Alfa y Omega. El día viernes 6 de julio de 2018, Estados Unidos inició la más grande guerra comercial contra China. Ha empezado la guerra comercial y empieza a tener consecuencias. Rusia también se une con China para poner aranceles a los productos de Estados Unidos. Y la Unión Europea hace algo parecido. La guerra comercial en el pasado precedía un conflicto bélico, una guerra mundial. La doctrina del Cordero de Dios enseña, profetiza, que va a haber intento de guerra atómica. Va a haber intento. ¿Será esta la antesala de un intento de guerra atómica? Eso lo iremos comprobando semana tras semana, en la medida que vaya escalando esta extensa guerra comercial que afecta a las dos potencias económicas del momento, Estados Unidos y China. Estados Unidos inició el viernes 6 de julio de 2018 la guerra comercial y China inmediatamente ha respondido. Escucharemos desde el canal en español de noticias de China la respuesta. China emitió esta respuesta poco después de la medianoche hora estándar del este, cuando la administración de Donald Trump impuso oficialmente aranceles adicionales del 25% sobre importaciones de productos chinos valoradas en 34 mil millones de dólares. Washington siguió adelante con esta política a pesar de los constantes llamados de China para que se contuviera. Las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo han estado aumentando en los últimos meses. CGTN ha seguido esta coyuntura tanto desde Washington como desde Beijing. Veamos los detalles. Agentes de aduanas estadounidenses desplegados en un puerto de entrada a Estados Unidos han comenzado a cobrar derechos sobre una amplia gama de bienes chinos, una lista que cubre más de 800 categorías, como equipo agrícola, maquinaria industrial, dispositivos médicos y algunas partes para aviones y automóviles. En conjunto tienen un valor aproximado de 34 mil millones de dólares. El presidente estadounidense Donald Trump insiste en que los aranceles son necesarios para equilibrar el campo de juego. Según él, el superávit comercial de China con Estados Unidos, que alcanzó los 375 mil millones de dólares el año pasado, no es sostenible y es injusto para los trabajadores estadounidenses. Trump también ha acusado a China de robar propiedad intelectual estadounidense y ha dicho que los aranceles son en parte una respuesta a eso. Importantes compañías y organizaciones estadounidenses han exhortado a la administración a reconsiderar. El director de la Cámara Estadounidense de Comercio advirtió que al final de cuentas serán los trabajadores, las empresas y los consumidores estadounidenses quienes sufran las consecuencias de una guerra comercial y afirmó que los aranceles son simplemente impuestos que elevan los precios para todos. Un estimado del 99% de los artículos sujetos a impuestos son bienes de la cadena de suministro, lo que significa que son partes que formarán parte de un producto más grande, en muchos casos de un producto hecho y finalmente vendido en Estados Unidos. Estos nuevos aranceles se suman a los que la administración impuso a principios de este año sobre las importaciones de metal, no solo de China, sino de varios de los socios comerciales de Washington en Occidente. Y la respuesta ha comenzado. El jueves México introdujo la segunda parte de su paquete de aranceles sobre bienes estadounidenses valorados en 3 mil millones de dólares, la mayoría productos agrícolas. Y a principios de esta semana Canadá impuso sus propios derechos sobre importaciones estadounidenses valoradas en 13 mil millones de dólares. China ha declarado que no quiere iniciar una guerra comercial, pero luchará hasta el final en caso de ser obligada a hacerlo. Trump también ha amenazado con imponer aranceles sobre bienes chinos valorados en 500 mil millones de dólares. Eso es casi el volumen total de las exportaciones chinas a Estados Unidos. El Ministerio Chino de Comercio declaró el jueves que Estados Unidos está acosando a otros países. Estados Unidos está coaccionando a otros países, amenazando con aranceles al resto del mundo. Es un acto de hegemonía comercial que va en contra de las tendencias de nuestra época. Después de que Washington anunció su lista de aranceles sobre productos chinos en junio, Beijing criticó la medida por violar las normas del comercio global y amenazar sus intereses nacionales. China rápidamente emitió su propia lista. Un total de 25% de impuestos serán impuestos a partir de este viernes sobre bienes estadounidenses, valorados en 34 mil millones de dólares, que incluyen productos agrícolas, automóviles y productos marítimos. Otros 16 mil millones serán impuestos si Estados Unidos continúa con su aumento de aranceles. Cubrirán bienes químicos y equipo médico, así como productos relacionados con energía. El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, actualmente de visita en Austria, ha exhortado a Estados Unidos a apegarse a las reglas comerciales. Recurrir al proteccionismo comercial es evidentemente un acto poco sensato que perjudica a otros y a sí mismos. Un acto como este viola las reglas de la Organización Mundial del Comercio y daña los sistemas de comercio multilateral. Y lo peor es que opaca el buen ritmo que ha tenido la recuperación económica global. Beijing y Washington han tenido varias rondas de conversaciones en los últimos meses. En mayo acordaron un cese al fuego. Beijing declaró que aumentaría de manera significativa las adquisiciones de productos estadounidenses. No obstante, poco después Trump decidió retractarse y decidió proseguir con los aranceles. No es China que ha provocado estas fricciones que probablemente escalen a una guerra comercial. Estoy seguro que todos saben bien que China no inició esto. Trump ha dicho que aumentará progresivamente las penalidades hasta 450 mil millones de dólares en bienes chinos. Pekín tomará represalias con aranceles a productos estadounidenses por 30 mil millones de dólares, incluyendo vehículos y alimentos como soja. Otros 15 mil millones de dólares corresponderían a una segunda fase, que incluiría el crudo, gas propano y químicos. Si Estados Unidos aplica las tarifas, sería un impuesto a compañías chinas y extranjeras, incluidas las empresas estadounidenses. Las medidas esencialmente atacan la cadena industrial global y la cadena de valores. Para ponerlo simple, Estados Unidos está prendiendo fuego al mundo y también se está quemando. Trump dice que las medidas tienen como objetivo beneficiar a las compañías estadounidenses y planea imponer aranceles a las importaciones automotrices. Pero la influyente Cámara de Comercio de Estados Unidos urgió al mandatario a reconsiderar sus acciones, ya que las tarifas afectan exportaciones equivalentes a 75 mil millones de dólares. Un estudio dice que podrían perderse unos 400 mil empleos. CGTN, en español. Libro del Apocalipsis, capítulo 16, verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Libro del Apocalipsis, capítulo 16, del verso 8 al 16. Claramente son las señales de la materialización del Apocalipsis. Las olas de calor, la crisis económica en el trono de la bestia, porque su reino se cubre de tinieblas, y tal como lo anuncia el representante del gobierno chino de Relaciones Exteriores, Estados Unidos está usando fuego para quemar al mundo y se está quemando él mismo, porque ellos mismos anuncian lo siguiente: al poner aranceles a los productos que vienen de China, resulta que son las mismas empresas norteamericanas, en una gran parte, las que están en China y de China envían las mercaderías. Y el gobierno chino le ha dicho que Estados Unidos le está poniendo aranceles a él mismo, a sus propias empresas, porque China ha diversificado sus exportaciones en todo el planeta. Y una guerra comercial con Estados Unidos va a golpear y debilitar más a Estados Unidos que a China, porque China desde hace varios años viene fortaleciendo su mercado interno y invirtiendo en tecnología, en inteligencia artificial, en tierras raras, en infraestructura. Esto no lo está haciendo Estados Unidos, porque sobre Estados Unidos pende una profecía de condena y de advertencia si es que sigue portándose mal y sigue haciendo cosas malas, porque atentar contra los derechos humanos de los niños, enjaulándolos, de los inmigrantes, encarcelándolos como mercancías y invadiendo pueblos, teniendo un arsenal de mercenarios por todo el mundo, espiando a las naciones, sigue haciendo cosas malas. Por eso dice el Apocalipsis: no se arrepienten de sus blasfemias, y lo que les viene es la ley, con la vara que mides serás medido. Dice la profecía a los espíritus de Norteamérica: la caída de Norteamérica como potencia mundial lo será por pobreza, y tan inmensa será esta pobreza que sus habitantes mendigarán hasta el alimento, escrito por el enviado Alfa y Omega. La caída de Norteamérica como potencia mundial lo será por pobreza, y tan inmensa será esta pobreza que sus habitantes mendigarán hasta el alimento. Es una profecía que cumple la ley: con la vara que mides serás medido. A muchos causa asombro y alarma que esto esté ocurriendo en Estados Unidos. Hola. Sí, buenos días. Buenos días. Qué bonito el programa que ustedes tienen. Si todo el mundo escuchara realmente el programa de vosotros, ¿qué sería nuestro país rico en cuatro regiones, que todo el mundo viene y disfruta de nuestra riqueza, de nuestras tierras? Yo les sugeriría a ustedes, que lo están haciendo re bien, que Dios los bendiga, que la gente realmente escuche, formar en parques lo de Alfa y Omega, lo que ustedes están hablando, para que todos nos enteremos. Porque como quien dice, Perú es rico y necesitamos de que la gente se dé cuenta de que este país vale la pena, no que estén ahí pensando en robar. Y la China debemos votarlos a todos esos, que hermano. Esos que salgan, estamos invirtiendo dinero por las puras, vótenlo, vamos a hacer publicidad, a votar a esa gente de Fujimori, a la misma China que es ambiciosa. Muy amable, que Dios los bendiga a todos nosotros, Perú, gracias. Así es, el señalamiento que debemos hacer es de organizaciones criminales para delinquir. Así están siendo acusados por la llamada justicia en Perú, y es un calificativo que detrás de él tiene una fuerza destructiva para estas bandas llamadas partidos. El señalamiento de las escrituras, la revelación y lo que sale de los pueblos de la tierra es algo contundente, porque expresan la verdad. Y el divino Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Conocer la verdad es investigar, analizar, cruzar información, verificar los datos, es todo un proceso. Aló, buenos días, amigo. Buenos días, le escuchamos. Sí, creo que nosotros debemos seguir el ejemplo de López Obrador en México, porque acá escucho muchos mensajes de odio, ¿no? Que marchas, que protestas, que plantones. Acá tenemos un montón de organizaciones políticas en todo el país. Si todos se juntaran, hicieran un solo partido, legalmente, hicieran, pues, conseguirían firmas para inscribirse como partido y ganar las elecciones y aplicar todo lo que anhelamos al pueblo, ¿no es cierto? Sin necesidad de estar marchando, protestando, cerrando carreteras, nada se logra con eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no se juntan todos los partidos políticos y legalmente llegan al poder y aplican sus decisiones? Pues así de fácil, como la última señora que dijo, hay que votarlos a la China, que hay que, se dio. ¿Por qué sembrar el odio? Hay que ganar esa elección legalmente y aplicamos nuestros pensamientos, lo que tenemos, lo que queremos hacer. Y la mayoría los va a apoyar, obviamente. Gracias. Bien. La causa de las protestas es porque hay injusticia, porque hay abuso, porque hay atropello, porque hay contaminación, porque hay robo, porque hay malversación de fondos, porque no se rinde cuentas, porque se estafa la opinión. Esa es la causa de las protestas. Toda protesta está justificada en un sistema, en un gobierno que tiene leyes desiguales, leyes injustas. Por ejemplo, el presupuesto que el Estado dispone, controla, administra, la mayor parte sale de todos nosotros, con los impuestos indirectos y directos que obliga a todos a pagar. Por lo tanto, nosotros tenemos compromiso, tenemos derecho, tenemos deber en la gestión, en la administración de la riqueza social que los que dirigen y controlan el Estado mal uso hacen de él. Cuando no participa la población, cuando no participamos nosotros. Esa es la causa de las protestas, la injusticia y la desigualdad en el sistema de vida. Ahora, cuando se señala a estas organizaciones que son dañinas para la sociedad, es porque hay una causa, hay un motivo, hay una razón de ser. No es porque a alguien se le ocurre, sino por lo que dijo Cristo: por sus obras los conoceréis. Y bueno, las obras de estas extrañas organizaciones son harto conocidas. En esta parte final de la edición del día de hoy, queremos recordarles a todos que pueden visitar la página web www.alfayomega.com. Este es un sitio multi-idiomas. Allí están colocados los libros en varios idiomas para que puedan ser compartidos por las redes sociales. Están ya listos en formato PDF para ser grabados en los discos duros, en los celulares, y leerlos constantemente, porque allí encontramos la verdad, encontramos la revelación de Dios, encontramos su justicia, su nueva moral. Y es esto lo que va a cambiar y lo que está cambiando a las personas, porque sin guía nosotros no podemos avanzar, sin guía nosotros no sabemos a dónde ir, y la guía son los 10 mandamientos, las Sagradas Escrituras y la nueva revelación que envía el Divino Creador. Visite también la página web www.cienciaceleste.com. En estos lugares tenemos amplia información acerca del autor de la doctrina, los libros, las entrevistas periodísticas, los audios, la voz del autor, las publicaciones que se están haciendo. De esta forma, ampliamos nuestra información y nos preparamos para los grandes acontecimientos que transforman la patria planetaria. Y el Perú, está señalado en esta doctrina, será el lugar desde donde salga la más grande revelación de toda la Tierra. Y eso significa también la más grande revolución. Nos estamos preparando, son décadas de preparación. Todos los días no se detiene esto. Y lo que no se detiene llega a influenciar, a invadir, a copar todos los campos. Y eso es lo que empieza a ocurrir